mi nombre es Jorge López y una suerte de presentación que hago mía, que he tenido la suerte de trabajar con dos grupos musicales. El primero fue Los Iracundos, el grupo uruguayo, y después conocí por suerte a Lito Nevia y a Ciro Fogliatta de Los Gatos Salvajes. Eran todavía Los Gatos Salvajes, y me puse a trabajar con ellos del año 65 hasta que se separaron en el 70. Y bueno, tuve la suerte de conocer a todos los músicos de aquella época, que se llama Almendra, Manal, Bob Day. Conozco bastante del mundo musical, como plomo siempre, como asistente se llama ahora. Y actualmente lo que tengo, hace 12 años que hago un programa de música en Horizonte FM, que se llama Música Punto y Aparte. Y miércoles de por medio estoy en 89.1 con mi amigo Checho Sea, voy invitado y presento música en Flashpoint. La música es mi enfermedad, como decía Andrés Calamaro. Gracias a la música logré no aburrirme, logro poder tocar medianamente la guitarra, y todos los días yo me tomo como un trabajo, a pesar de que los programas, viste que no ganás plata con los programas de radio ni con una radio, por lo tanto es todo ad honorem, todo a pulmón. Yo todos los días, de lunes a sábado, estoy 3 o 4 horas en casa, me pongo a escuchar la música, primero por el programa, y segundo porque me encanta la música para mí, y es, no sé si exagero, ¿no?, pero un 50% de mi vida realmente. Yo me acuerdo que Almendra yo los iba a ver como porque, viste que cuando vos pertenecés a la familia musical, somos todos amigos. Yo era plomo de Los Gatos, pero para mí era normal y común ir con Papo, por ejemplo, a casa de Luis y ver ensayos de Almendra. He visto ensayos de Pescado Rabioso, he vivido en la casa de Luis un tiempo. Luis Alberto Spinetta no es porque no esté, sino yo siempre le tengo en un lugar muy especial porque fue un tipo muy especial. Creo que no hay otro como Luis en el mundo. Yo siempre digo que si Luis hubiera nacido en Estados Unidos, y hubiera sido un David Bowie cualquiera, por ejemplo, una estrella de máxima magnitud, muy amigo, muy cálido. Ibas a su casa y el tipo te decía, mirá qué lindo tema que tengo, Máquinas de Componer, Lito Nevia, Morris, también todos ellos. Me acuerdo que Emilio del Guercio y Rodolfo García me presionaban para que dejara a Los Gatos, que me fuera a trabajar como sonidista con ellos. Yo le decía, no, negro, lo que pasa es que soy amigo de Lito y de Ciro, nos moríamos de hambre cuando no había un mango. Claro, y después cuando empezó la buena, yo andaba y me compraba discos importados, pinchas, íbamos a comprar el Melody Maker, el periódico de música inglesa, porque vivíamos en Buenos Aires, pero éramos típicos fanáticos de la música inglesa, ¿no? Y de toda la música en general. Y de Luis y de los Almendras tengo los mejores recuerdos. Acá cuando vinieron en el 81 a presentar el Valle Interior, los 4 días que estuvieron, estuve viviendo con ellos y era uno más de ellos. De amigo, ¿viste? Bien de amigo, ¿te das cuenta? Después, bueno, ya no vinieron más, después no lo vi más, pero siempre que podíamos estar en comunicación con el flaco, era una calidez total. Y un tipo excepcional, un caballero, amable. Después yo no haberlo visto más, después del 95 así, tengo entendido que sigue siendo siempre el mismo. Es más, te dio la pauta cuando armó las bandas eternas. Si vos agarrás a un pibe y le decís, esto es Almendra, esto es Pescado, esto es Invisible, esto es Jade, esto es va, va, va, va, y el tipo va a estar 3 años para decodificar lo que fue Luis Alberto Spinetta en la música argentina, ¿no? Almendra, nosotros veníamos viendo ese disco en recitales mucho antes de grabarlo. Y tenías temas emblemáticos, yo que sé, Muchacha o Con Papel le pega a cualquiera. Y aparte era un grupo con 3 compositores, Emilio, Luis y Elviro. Por lo tanto, había mucha variedad. Tampoco te voy a decir que me encanta toda la obra de Luis, porque tiene temas que son re dificilísimos. Ahora, hace un rato estaba escuchando la radio, escuché Cheques, de su casi última época. También es otro tema que decía, ¿qué es esto? El tipo no se detuvo nunca. ¿Viste lo que es el disco Los Amigos? También tiene unas cosas que voy a decir, ¿pero cómo? Acá agarra para el lado del jazz, que ya había empezado con Jade, con Invisible. No, una obra inconmensurable sería la palabra, algo que no se puede medir. Algún tema te puede gustar más o no, y su último trabajo grande, Las Bandas Eternas, es una cosa que lleva 2 años de codificarlo realmente. Y Los temas de Almendra son una cosa. Yo lo tengo bien, bien identificado. Almendra y Pescado Rabioso fueron dos grupos de rock totales. Más Pescado todavía, ¿no? Y después vino la etapa que de Luis de, no sé, una onda ya rockera, que ya el rock prácticamente como que no le alcanzaba. Porque Invisible y Jade, sobre todo Jade, ya se va del rock el tipo. Y empieza a coquetear con el jazz. Y era un tipo que era muy buscón, en el sentido de que vos le decías, la guitarra tiene 18 acordes. No, no, acá tiene que haber más. Y el tipo te inventaba 40 acordes nuevos. Yo creo que en todo músico hay una búsqueda de algo. La búsqueda no se detiene nunca. Y en el caso del músico, es una curiosidad que es insaciable. Luis hasta último momento debe haber estado perdido el sueño buscando el tema perfecto. Que nunca lo vas a encontrar, porque en realidad todos los temas son una perfección en sí. Cada disco del Flaco es una cosa diferente. Bajo Belgrano es un disco hermoso. Incluso ha hecho Fuego Gris para una película, Música para los Árboles. Cada disco del Flaco es un universo totalmente diferente. Y algunos, como Mondo y Clamo, tienen dos o tres temitas de esos comerciales que pegaban en la radio. Lo mismo que con Los Socios del Desierto, con Los Ococheques. Ese corte fue el emblema de Los Socios del Desierto. Más allá que Los Socios del Desierto era un trío, pero hacía una música recontra complicada también, porque con el Flaco no había tres tonditos nada más. Yo siempre digo, el tipo que tuvo la suerte de tocar o con García o con el Flaco Spinetta, con esa gente, y aprende en días, aprende años de aprendizaje musical serio. Los primeros discos me remiten a cuando yo era joven. Y después voy analizando musicalmente, no hay con qué darle. Esa es la palabra. Mi nombre es Jorge López. Feliz día del músico argentino y de toda la música en general, porque como dijo un personaje como Nietzsche, la vida sin música sería una estafa, realmente, porque conozco gente y yo mismo que la música le cura el alma, y en mi caso me ha ayudado muchísimo la música a superar problemas graves y difíciles que he tenido, y con la música he salido a flote. Así que feliz día al músico, y para todos los músicos, sigan haciendo música. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Subite al bondi del colectivo Al Margen.